deprime ver la televisión. Nada que aprender, nada que aportar. Tontería tras tontería, eso sí puedes ver. El morbo nos ha traspasado por la conciencia y hasta el cansancio. No ves cultura por ningún lado, solo ambición y poder. El colmo es que el de los noticieros piensa que cae bien, que si disfraza el lucro en su piel. Legislemos un buen bloque cultural, que sea delito hasta pasar un comercial. Y al que no le guste puede aprovechar el tiempo con dignidad. Leer un libro, pasear con tu hijo, conocer al vecino, caminar un ratito o hasta dormir. Siempre es mejor opción que ver la televisión. Deprime ver la televisión, si no es violencia, es insinuación. Yo la aprendía por el fútbol, pero el Sky mató mi pasión. Haciendo cuentas podemos concluir, sin aire y sin agua no podemos vivir. Pero vivir un tiempo sin la tele hasta nos hará feliz. El colmo es que el de los noticieros piensa que cae bien, así disfraza el lucro en su piel. Legislemos un bloque cultural, y hasta dormir. Siempre es mejor opción que ver la televisión.